Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Les ofrecemos una edición más de Juntémonos en la Casa. Gracias, Andrés Viracocha, su colaboración en este programa el día de hoy. Un abrazo para todas y todos. Perdimos, ¿no? Perdimos ayer. Bueno. ¿Empatamos? Es decir, empatamos, sí. Tiene razón, Diego. Empatamos, pero digamos, salimos de la copa. En todo caso, un gran equipo, porque muchas veces vamos, ¿no?, del triunfalismo y luego los insultos y luego la negación de lo que somos, en fin. No, pues, sí, empatamos, salimos de la copa, pero pues seguimos siendo el país que somos, con la misma gente importante, respetable, respetada, que hay en él, hombres y mujeres de lucha, hombres y mujeres, pues, propositivos. Una gran selección, perdimos un jugador. Y así con ese equipo siguió el partido. Además había el antecedente que esta selección ya goleó a otra. Por lo tanto, pues, como todo en la vida, no siempre podemos estar arriba, y no siempre podemos estar abajo. Esa es parte de la vida, ¿no? Diferentes momentos, diferentes intenciones. Y la vida sigue adelante, afortunadamente. Y hay otros valores, hay otros proyectos, hay otros espacios en los que hay que trabajar igual para levantar este país, ¿no? Así es que, en el fondo, amigas y amigos, pues la vida sigue, no ha pasado nada y nosotros vamos adelante con todo lo que tengamos que hacer. Como suelo decirles muchas veces, hay momentos en que realmente no queremos levantarnos ni de la cama, peor hacer otra cosa. Los ánimos, como dicen los chicos, bajoneados. Sin ganas de mucho, con muchas decepciones a veces, como que nada resulta, así solemos decir, ¿no? Pero bueno, más tarde, luego de unos minutos, es muy probable que tengamos buenas respuestas, buenas llamadas, que tengamos esa noticia que estamos esperando, que recibamos esa platita que nos cae bien, ¿no? Que alguien que sí nos quiere y nos respeta de veras nos eche un abracito, ¿por qué no? Hay tantas cosas buenas, así es que adelante, amigas, amigos, echémosle muchas ganas a este día. Y nada más, solo decirles bienvenidas y bienvenidos. Yo quiero mandar un abrazo a una persona que antes de ayer, mientras yo caminaba por acá, pues para irme al almuerzo, no le había conocido antes y solamente se acercó, estábamos con algunos compañeros de aquí de la radio, y solo se acercó a decirme que si en Quito había un programa bueno era Juntémonos en la Casa, que no nos habíamos conocido antes, pero que tenía referencia de este programa y que nos escucha mañana. Jorge, quiero decirle a usted mil gracias, quiero mandarle un abrazo y decirle que, sin vanidad alguna, hago esto con cariño, hago esto con dedicación. Trato de no hablar lo que se me ocurre, sino leer antes del programa, investigar. Aparte de eso, creo que 27 años en este camino, algo importante ha de haber quedado en mí. Le agradezco sus palabras, le agradezco su confianza y, por supuesto, seguimos con la misma convicción de hacer las cosas como se deben, ¿no? Gracias, Jorge, a usted. Y perdóneme que no diga su apellido porque lo siento, no lo recuerdo. Perdóneme, pero quizás haya oportunidad de que inclusive usted tenga la generosidad y pueda venir acá al programa. Qué bueno fuera. 9:05 a.m. Este viento nos hace toser y toser, caramba. Bueno, hoy jueves 26 de junio, amigas, amigos, y nosotros pues seguimos adelante con nuestros entrevistados, con nuestras notas para el día de hoy. Igualmente, como siempre, pues están seleccionadas voces bellas, que más allá de una voz, de una melodía linda, hay un contenido, hay un mensaje, y para hoy creo que era importante que esté la voz de Serrat con nosotros. Y precisamente, ¿saben cómo se llama? Hoy puede ser un gran día. Voy a pedirle a Andrés que empecemos, abramos el programa con este tema. Y a ustedes, amigas, amigos, les invito a que lo escuchemos con atención. Con un abrazo grande para todas, para todos. Iniciamos así, juntémonos en la casa. Serrat, hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Nuestras recomendaciones, nuestras actividades, pues tienen que ver directamente con ustedes. Así es, todo el tiempo pues les invitamos a que sean parte de nuestra actividad, que sea parte de nuestros eventos. Y el Cine Club de la Casa 2014 nos invita precisamente a, durante todo el año, cada 15 días, a mirar fútbol en el cine, pero con diversas miradas. Y entonces esto está dentro del Cine Club de la Casa para este año 2014. Y como ya les hemos contado, pues hay una agenda extensa para todo el año, ¿no? Y hay cintas de muchos países, y ya está hecha precisamente la agenda para este Cine Club. Entonces les invitamos, por ejemplo, para el día martes 1 de julio, la cinta Amando a Maradona. Esta es una cinta de Javier Vázquez, Argentina, 2005. Por otro lado, igual Zidane, un retrato del siglo XXI, Philippe Parreno y Douglas Gordon, Francia, 2001. Y para el día martes 29 de julio, Mete Gol, de Juan José Campanella, de Argentina, realizada en el año 2013. Toda, como ustedes conocen, la programación de la casa, de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues es de carácter gratuito. Usted puede venir con toda su familia, con el barrio, obviamente, es hasta agotar pues aforo, pero Venga, invite a sus amistades, invite a la gente de su barrio. Este es una gran oportunidad, amigas, amigos, para ver buen cine en una magnífica sala y además es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 9 de la mañana con 10 minutos, y pues a esta hora vamos a conversar con el hermano Francisco Manzano. Pues el hermano Francisco Manzano viene, nos acompaña desde el Centro de Reposo San Juan de Dios y nos va a contar sobre la inauguración del pabellón geriátrico Nuevo Amanecer. Le doy la más cordial bienvenida al hermano Manzano. Hermano, buenos días. Buenos días, buenos Bienvenido. Días. Bienvenido. Gracias buenos días por a estar aquí. La Radio Dente. Bueno, hermano. La orden hospitalaria, nos dicen en este comunicado, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, pues es una de las mayores organizaciones internacionales de cooperación y sin ánimos de lucro en el mundo. Cuéntenos un poquito cuál es la historia del Centro de Reposo San Juan de Dios acá en el Ecuador. ¿Está solamente ubicado en Quito, por ejemplo, o está también en otras ciudades? Bienvenido. Bien, bien allá. Mire, la historia prácticamente viene desde 1609, con el rey Felipe III, que en aquel entonces nos envió a 4 hermanos de San Juan de Dios para hacernos cargo del hospital de San Juan de Dios, actualmente museo. Y en ese sentido, luego en una de las galeras, pues, parece ser que mandaron otro comunicado precisamente a Quito, para que cuando llegaran los hermanos se hicieran cargo de la administración del hospital. Luego queda una historia ahí muy, muy, como quien dice, sin dilucidar, ¿no? Porque no sabemos todavía la historia si se hicieron cargo o no. Pero hasta ahí llegó. Posteriormente la orden se extinguió aquí y posteriormente vinieron los hermanos en el 1967. Y se hicieron cargo de un hospital psiquiátrico en el lugar donde actualmente existe la cárcel de mujeres, en el Inca. Después, en el año 87, ya se desplazó al Valle de los Chillos, en donde estamos desde entonces. Es decir, tenemos actualmente pues, 47 años de permanencia en el Ecuador. Amigas, amigos, es importante dar el valor justo que tiene este Centro de Reposo San Juan de Dios, esta orden hospitalaria de San Juan de Dios. Pues miren ustedes, hay una infinidad de hombres y mujeres de nuestra gente que pues recibe los beneficios de este albergue, gente que está desprotegida, gente que realmente inclusive tiene algunas enfermedades, pues encuentran un albergue, un sitio que les da pues protección ahí en San Juan de Dios. Entonces, cada vez caminan para fortalecer estas ayudas al prójimo. Y en esta ocasión ustedes quieren inaugurar ya este pabellón geriátrico Nuevo Amanecer. Efectivamente, en el Valle de los Chillos, en el Centro de Reposo San Juan de Dios, es donde se está localizado este nuevo pabellón. Y esto, cada vez que hablo de él, yo tengo que decir que gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en ese pabellón se ha hecho por puras donaciones prácticamente. Nosotros hace ya varios años estuvimos muy mal económicamente, incluso a punto de cerrar la parte de psiquiatría, y sin embargo Dios, que es tan bueno, no quiso que eso ocurriera. Entonces puso persona, en concreto un benefactor anónimo, que dice: tanto que Dios me ha dado que yo quiero contribuir también. Y entonces pues nos ofreció 2 millones, incluso en ese sentido superó más de 2 millones, porque nos estuvieron ayudando en otras estructuras. Entonces, en ese sentido, yo pienso, ¿quién va a 2 millones en el día de hoy? Hermano, yo le iba a decir eso, usted me deja sorprendida. Qué maravilla también, ¿no? Pero qué maravilla. Me qué parece maravilla. Increíble hoy que haya un ser humano que diga: de lo que tengo les regalo 2 millones. Sí, así. Y además no quiero que nadie sepa que yo regalé. Sí. Eso es formidable, ¿eh? Eso es formidable. Después el Banco de Pichincha nos dio 121.000. Después de la Conferencia Episcopal Italiana también nos ha ayudado con 300.000. y en ese sentido se ha hecho una construcción que en principio nadie pensaba que iba a ser de 4 pisos. Y actualmente es de 4 pisos. Empezamos con 1 piso. El primer proyecto que se hizo era de 1 piso. Y después, pues fíjese que cómo Dios ha proveído para tener 4 pisos. Me alegro muchísimo, hermano. Nosotros, este programa desde hace algún tiempo, tiene la alegría realmente de trabajar un poquito en la difusión de lo que ustedes hacen, y lo hacemos con mucha alegría, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas y pues soy testigo de que en algún momento pues la cosa se puso negrísima, como decimos, y parecía que no se iba a salir. Esta noticia que usted nos da ahora nos alegra enormemente. Sí. Y gracias también al espíritu de ustedes, la solidaridad que ustedes tienen, ese trabajo a prueba de todo, ¿no? Ya hay muchos... Han pasado muchos años y ustedes no aflojan la cuerda. No, hay que seguir adelante. Incluso empezó esto, nuestra presencia aquí, como por parte de psiquiatría. Después se amplió también a fármaco dependiente y alcoholismo. Después también se ha ampliado últimamente pues a geriatría. Y esto es una bendición para todo el Ecuador, porque en este sentido tenemos nosotros convenio con el IES, con el ISFA, con la ISPOR. Entonces, todas las personas que están aseguradas, fíjese qué hermoso tener este edificio para poder atenderlo en las personas ancianas que requieren cuidados mínimos, que están enfermas y entonces pues están allí prácticamente toda su vida. Y darle un confort, darle una habitación hermosa, darle todas las terapias que requiere, y participando del IES, pues no le cobra nada, o sea, no cobra nada. Entonces, en ese sentido, una bendición. Y aparte de eso, pues tenemos el albergue San Juan de Dios, que es otra bendición. Y esa bendición, lo mismo que digo, que esto ha sido primordialmente gracias a la generosidad de este donante anónimo. Sin embargo, el albergue es gracias a la donación de todo el Ecuador, porque atendemos a todo el Ecuador. Fíjese que en este sentido, el año pasado se insertaron en sus hogares a personas perdidas, 143 personas perdidas. Entonces, y en el transcurso de 10 años se han ido integrando, así incontabilizadas, 1.800 personas. Entonces, figuraros vosotros la gran labor que se realiza a nivel social, pero luego también hay otra labor más importante para mí, porque por mucho que demos de pan para hoy, mañana pues prácticamente ya no lo necesita uno, o lo necesitan otro. Entonces, en ese sentido, el albergue de San Juan de Dios, en este sentido, tiene una importancia vital a nivel espiritual. Porque figuraros vosotros que siempre el ser humano siempre nace con una esclavitud, que es el yo, mi, me, conmigo, ¿no? Desde pequeño hasta que morimos, mi casa, mi familia, mis hijos, mi todo mí. Y sin embargo, salir del mí hacia los demás nos da motivo para integrarnos en la obra que Jesús vino a realizar en el mundo, que es precisamente cuando él mismo lo decía: yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Entonces, cuando hay una institución como esta, en la cual nosotros nos permiten servir a los demás, nos unimos a Jesús, al partido de Jesús, y en ese sentido somos uno con Jesús. Entonces, figuraros vosotros que al unirnos a Jesús recibimos de Jesús el amor, porque todo don perfecto viene de lo alto. Yo no soy fraile porque sea bueno, no, sino porque soy un pecador. El único bueno es el Dios, y Dios pasa por mí cada vez que yo hago un bien. Entonces me recrea, me da sentido a la vida, me llena mi corazón. Por eso San Agustín decía: el corazón del hombre está hecho para Dios, y nada ni nadie le puede llenar. Ahora, por ejemplo, hay cantidades de chicos de colegio que vienen allí al albergue a prestar su ayuda. Entonces, figuraros vosotros, nos están mandando ahora chicos problemáticos de los colegios, y ellos se transforman al servicio de los demás. Fíjese. ¿Hacen un voluntariado estos chicos? Sí, sí, voluntariado o labor social, ¿no? Normalmente labor social, y hay otros que son voluntario, ya hay algunos con 20 y tantos años de voluntario. Entonces es una bendición para todos. Y concretamente, en este sentido, de hablando del centro de reposo San Juan de Dios, allí se atiende a tantas personas alcohólicas, drogadictas. Cada vez hay más. Es curioso. Y cuando vienen allí, yo siempre les digo, enhorabuena, les felicito, porque aquí solamente vienen los valientes, los que son capaces de luchar contra corriente, contra esta sociedad que siempre nos está diciendo, bebe, toma. Y cuando uno, precisamente, ya ha bebido y se ha emborrachado y ya está enfermo, entonces se le margina, porque es así. En este sentido, y qué hermoso es tener una institución para levantar a estas personas y dar sentido a su vida. Bien, el Centro de Reposo San Juan de Dios, amigas, amigos, se encamina ahora a crecer en asistencia especializada, innovación permanente y atención de calidad, al ofrecer, como ya hemos escuchado en la voz del hermano Manzano, pues salud integral en áreas especializadas, geriatría, psiquiatría, adicciones, tanto en hospitalización como en consulta externa, residencia para ancianos y unidad de día para ancianos. ¡Qué importante esto! ¡Qué importante! Miren ustedes, cada área cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja en beneficio del paciente, respaldado por un psicólogo, nos dice esta nota, especializado, pues la colaboración fundamental del Departamento de Trabajo Social, que además promueve el fundamental nexo entre la institución, el paciente y su familia. Además, el personal de enfermería que labora 24 horas al día al servicio del paciente. ¡Qué formidable, hermano Manzano! Nos alegramos sinceramente de todo esto. Miren ustedes, después de tantos y tantos años de existencia, tanto el albergue como ahora este nuevo servicio, pues en general la orden hospitalaria de San Juan de Dios, realmente yo creo que es una de las organizaciones fundamentales que ha tenido acá nuestra ciudad, con tanto servicio a tanto desprotegido. Y eso, pues, sin cansancio sumen ustedes toda esta bondad, ¿no? Así es que, pues, yo sé que en algunos momentos ustedes hacen milagros para poder atender a tantas personas, ¿eh? Pero, pues, ahí está ese comprometimiento. Miren ustedes, hay psiquiatría, decíamos, ¿no? Entonces, este es el servicio más antiguo. Atiende a pacientes con trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada, también obsesivos, compulsivos, estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo, depresión y trastorno bipolar, trastornos psicóticos, es decir, esquizofrenia, trastornos de alimentación, anorexia, bulimia dentro de estos trastornos, igual alcohol y farmacodependencia. Atiende a varones mayores de edad con consumo adictivo de alcohol y drogas. Geriatría, dirigida a personas de la tercera edad que presentan enfermedades crónicas degenerativas, así como resistencia y unidad de día para ancianos. La verdad es que todos estos servicios, además, incluyen asistencia médica 24 horas al día, cuidados de enfermería, apoyo psicológico, individual, familiar, grupal, es decir, realmente es un cuidado integral el que están ofreciendo. Hermano, tengan la bondad. ¿Qué requisito debe tener una persona para asistir a esto, tanto al albergue como a este nuevo pabellón geriátrico Nuevo Amanecer? Bueno, con respecto al albergue, son personas que desheredadas, que no tienen medios para dormir en un hotel, vienen gente a los hospitales y no tienen dónde ir, vienen para allá, gente perdida, como he dicho anteriormente, que se han insertado 143 el año pasado. Perdone, hermano, cuando usted habla de gente perdida, no tengo claro. Extraviada. Extraviada. Eso, extraviada. Entonces, en ese sentido, son cantidad, ya le digo, que son muchos los que nos traen precisamente extraviados. Entonces, ese son, hay nada más que ir para allá. Tenemos servicio de trabajo social. Entonces, pues, para ayudar a todas estas personas, porque no vienen solas, vienen cantidad de problemas con ellos e intentamos ayudarles. Y también se prestan también allí cursos para formación de los mismos. Entonces, en este sentido, pues, están bien atendidos en ese sentido. No solo dar el pescado, sino enseñar a pescar. Exactamente. Y después tenemos en el centro de reposo San Juan de Dios, el requisito para entrar, yo eso lo voy a explicar bien, porque prácticamente casi todo el mundo tiene ya seguro social, ¿no? Es una ley que se tiene. Entonces, todas las personas que ancianas que requieran unos cuidados mínimos por sus enfermedades, entonces tienen que entrar. O sea, la puerta de entrada para venir a nosotros es el Hospital Andrade Marín. Una vez internado allí, entonces hay un artículo de la Ley de Salud, 160 me parece que es, que dice que los afiliados tienen la potestad o la libertad para elegir centro donde dirigirse. Entonces, una vez ingresado en Andrade Marín, entonces se pide cita. Se solicita ingresar en el centro de reposo San Juan de Dios o también en otros hospitales, como es la Hermana Hospitalaria, que está en Parcayaco y está en Guadalupe, en la calle 10 de agosto. Entonces, en ese sentido, uno elige y va para allá, y allí son atendidos los ancianos que requieren cuidados mínimos o también paliativos, que las hermanas son las más especializadas en eso, Hermanas Hospitalarias. Entonces, ese es un medio. Otro medio es que los que están afiliados a las Fuerzas Armadas, entonces cualquiera de ellos puede también solicitar este ingreso y viene y lo traen directamente para acá. Y también lo mismo a la policía. Pero en este sentido yo hago un llamado, oye, porque normalmente la persona y los ambientes del mundo no nos ayuda para salir de nuestras enfermedades, entre ellas, sobre todo, el alcoholismo. Y entonces están en una sociedad, en un ambiente en que todo es normal. Bebe y toma. ¿Y cuánto bebiste? Oye, pues el viernes vengo viviendo. Y ya son enfermedades que romper con eso les cuesta mucho. Por eso se requiere mucho valor, tanto en los militares, las Fuerzas Armadas, todo, para decir, yo quiero liberarme y quiero ser libre. ¿Usted cree que ahora que habla de este el alcoholismo como una de las enfermedades importantes y además que hay que poner atención, ¿no? Es decir, es un tema que igualmente nos debe competir a todas, a todos. ¿El alcoholismo está insertado en un determinado grupo de la población, en un determinado grupo social, digamos, de la población? Hablemos de la gente pobre, hablemos de la gente indígena, hablemos de, qué sé yo, sectores, o está para todos. Se ha visto casos en todos los rangos sociales, económicos. Usted debe estar al tanto de eso. Sí, es efectivamente, el alcoholismo es de todo. Porque en distinta grado, ¿no? Porque naturalmente los que no tienen dinero suficiente no se van a comprar un whisky, pero se compran cualquier otra cosa, y si no tienen, hasta alcohol. Por la situación. Pero los que tienen estados mayores, yo me contaban cierta personalidad, y decía, hermano, es verdad. Dice, nosotros no pedíamos en nuestra fiesta una botella de whisky, nada de eso, una caja de whisky, y nos venga, y terminábamos hecho de otro. O sea, por eso, según la economía, compran uno u otro. Pero lo que sí es cierto es que la enfermedad, en este sentido, el alcoholismo es extendida a todo. Y lo que pasa es que en los estratos superiores, ciertamente más difícil le cuesta reconocerlo. Pero es necesario, igual como la droga. La droga, yo recuerdo a un señor que vino desde lejos. Resulta que él era profesor y enseñaba a los hijos, a los alumnos, a no tomar droga, mucho cuidado con la droga. Y él se estaba drogando. Vivía una ambivalencia, y esa ambivalencia le llevaba a un sinsentido de la vida. Su familia estaba unida, se querían, etcétera, pero él no podía aguantar más. Un día cogió la cuerda para ahorcarse, y pasó por el dormitorio, y Dios, que es tan bueno, a través de uno de sus hijos, le dijo, papá, ¿qué vas a hacer? Ven, acuéstate con nosotros. Eso fue una palabra de Dios de reflexión. Y en esa reflexión dijo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que curar. Y esta pertenecía al IES, y por una transferencia nos lo enviaron a nosotros. Entonces allí prácticamente se encontró con lo más importante en nuestra vida, que es con Dios, el único que puede llenar nuestro corazón. Y entonces él se recuperó y cuando salió decía, dice, yo le doy muchas gracias a Dios por este centro, por los doctores, las terapias, pero la mayor alegría que yo me llevo es haberme encontrado con Dios, porque ahora tengo un fundamento para poder luchar con ello. Ha estado con nosotros esta mañana el hermano Francisco Manzano y precisamente nos trae buenas noticias. La inauguración del pabellón geriátrico Nuevo Amanecer del Centro de Reposo San Juan de Dios. Y como siempre, igualmente nosotros insistimos, independientemente de la fecha de que fuera, ¿ya? Pero si usted, señora, señor, puede hacer una donación, si usted tiene, pues como decíamos, algunos, inclusive, ¿no? Qué sé yo, ropa, colchones, cobijas. Obviamente, lo que decimos siempre también es no hecho pedazos, o sea, no inservible, porque si a usted no le sirve, no sirve a nadie. Entonces, algo que sea posible todavía donar al albergue, que sabemos que permanentemente tienen esta falencia. Son muchos, ya nos ha contado el hermano, muchas, muchas personas que van y pues mucha gente coge y bota en la basura. La ropa, lo que ya estorba, entre comillas, en la casa, a otra gente no estorba. Lo que a usted le estorba, a otra gente necesita. Entonces, obviamente, no regalemos las cosas que están rotas, quemadas, no. Tengamos un poco de dignidad para ofrecer dignidad también a otras personas. Entonces, recojamos eso y pues enviemos, no sé, hermano, había una camioneta, no sé si todavía se recogía por los barrios esto. Sí, tenemos varios vehículos, precisamente sin parar, estamos para allá y para acá, todos los mercados que vamos también a recoger, todas las personas que nos quieren ordenar, simplemente llamando al 22 80 542, llaman, ven a recoger tal donación y vamos para allá. Hay otros que dicen, oiga, ¿qué necesitan para poder ayudarle? Para poder comprar. Yo últimamente lo que estoy centrado mucho en decirle, oiga, pues mire, 20 pollos necesitamos para un día, porque son 200 y pico de personas. Entonces, 20 pollos a la semana. Ojalá hubieran instituciones que puedan decir, oye, pues yo me encargo por el primer mes, el segundo mes, lo que sea, ¿no? Y entonces tendríamos al menos un día pollo. En ese hermano, sentido. Las personas que van para allá, ¿pagan algo o es absolutamente gratuito? Sí, los que tienen pagan 50 céntimos. Y entonces en ese sentido... 50 centavos. Por estar... Por la dormida y el desayuno. Y después el almuerzo, si quieren, también 50 centavos. Y los que no tienen, pues no pagan nada. Se les exoneran y ya está. Incluso hay muchas familias que no son pudientes y que vienen allí todos los meses a también recibir la bolsa de comida. En cuanto al centro de reposo, yo diría una innovación que sería importante para, sobre todo aquellas personas que viven en el valle, que tienen su padre enfermo con Alzheimer o cualquier otra enfermedad y que requieren, como quien dice, como una guardería, que es lo que le llamamos hospital de día. Viene allí por la mañana, está con nosotros, recibe todas las terapias y después por la tarde se van a su hogar. Es una innovación buena. Y después también otra cosa que se lleva mucho en España con respecto a la psiquiatría es que en esta sociedad en que andamos tan apresuradamente, el estrés es una inducción, ¿no?, de la misma sociedad que nos lleva a eso. Y entonces van allí, a los hospitales nuestros de Madrid, se hace lo que le llama una cura de sueño. Viene el viernes, se recupera, duerme y tal, y sale como renovado, como lo que se hace también con los vehículos. Y para eso no debemos ser como viejitos ni ancianos, podemos ir nosotros. Claro, cualquiera. El estrés más que nada está en todas las personas que actualmente están en labor social o en su trabajo, ¿no? Y eso es importante. Hermano Francisco, mil gracias por estar con nosotros esta mañana acá en nuestro programa. Un abrazo para todos quienes hacen el albergue, quienes hacen este centro de reposo ahora San Juan de Dios y su nuevo pabellón geriátrico, Nuevo Amanecer. Saben que esta es su casa, que estamos a las órdenes. Muchas gracias. Nomás saben que nos escriben algo y nosotros nos ponemos las antenas. Muy amable, ¿sí? Muchas gracias. Y yo también las gracias se la extiendo también a todas las personas que han colaborado, porque se han unido Sintofil con Tela, también París, Quito, después Textiles San Pedro, después otras instituciones que nos han colaborado de una forma eso, FB también que nos ha ayudado, los Rotarios, es decir, todo el mundo, sí. Es la obra de todos. Y lo último que se puede perder es la esperanza. Yo creo que tenemos un pueblo muy solidario, muy generoso. Así es que pues, miren ustedes, siempre, cualquier día es día de donación, siempre. Y yo quisiera también decirle, oye, a la juventud, qué hermoso es tener tantos talentos que Dios nos da. Normalmente uno tiende siempre a algo que le satisfaga, ¿no?, momentáneamente. Pero la llamada a la vocación de hermano de San Juan de Dios, muy interesante, es una maravilla, es preparar el auténtico futuro nuestro, el auténtico examen, cuando el Señor nos diga, oye, ¿qué has hecho con tus talentos? Entonces diga, oye, pues mira, lo he entregado a los demás, qué hermoso. Aquellos que se sientan llamados a la vida religiosa, que conecten con nosotros, porque a mí me dan pena que, por ejemplo, el albergue y el centro de reposo, pues somos todos hermanos del extranjero. Vienen dos de Venezuela, hay tres de Perú y yo de España. Entonces digo, oye, que los ecuatorianos, que también Dios le ha dado esos talentos. Así que estamos abiertos para ello. A ver, hay una llamada, nos piden repetir, hermano, el número con el que pueden contactarse con ustedes. Sí, el número del albergue, se refiere al albergue concretamente que está en San Diego, es el 2280542. 2280542. En cuanto al centro de reposo San Juan de Dios, es el 2861197. 2861197. Eso es para el centro de reposo que está en el Valle de los Chillos y que tenemos una parte de psiquiatría y geriatría y tenemos conexiones con la Seguridad Social, como he dicho anteriormente. Gracias, hermano Francisco, mil gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir recordando estos números por si alguna persona pues quiere contactarse con ustedes. Vamos a un corte, nos hemos pasado bastantitos minutos, ya Andrés está desesperado haciéndome la seña de corte, pero ya ahí está, vamos al corte. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Festeje junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Machachi sus 20 años de creación. Y los 131 años de cantonización de Mejía. La música clásica latinoamericana y ecuatoriana estarán presentes. Vívala junto al dúo de arpas Mitad del Mundo. Sábado 28 de junio. 19 horas. Asista con su familia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Hola. Hola, Romy, ¿cómo andas? ¿Me enteré que vas a salir de viaje? Sí, encontré un trabajo en un restaurante, en la Isla de los Cocos. Me voy en unos días.

así. Se me paren los cursos si te dejo de querer, de las campanas me doble si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no me serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. La voz de Pasión Vega, qué belleza, les gustó. La verdad es que esta mujer es otro de los grandes exponentes de la música del mundo, además de ser una mujer muy, muy inteligente, muy guapa. Tremenda voz que le acompaña. Envío un abrazo afectuoso a doña Susanita de Flores, que en este momento precisamente nos está escuchando. Gracias, su comentario, nos alegra mucho que lo que hacemos les guste. Y quiero invitarles también, amigas, amigos, ahora pues hay una cantidad realmente de eventos organizados, propuestos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus diferentes departamentos, sus diferentes instancias. Y una de ellas, precisamente, es este concierto con el dúo de arpas Mitad del Mundo en Machachi, al cumplir 20 años de la creación de la extensión del Cantón Mejía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en esto, en el marco de la celebración de los 131 años de cantonización de Mejía. Este evento, amigas, amigos, donde se presentará el dúo de arpas, pues será en el Teatro Carlos Brito el 28 de junio, es decir, este sábado, 28 de junio, desde las 7 de la noche con entrada gratuita. Entonces, pues será un recorrido por la música clásica latinoamericana, ecuatoriana, y con esta agrupación realmente de dos hermanos bastante jóvenes. Hemos tenido el gusto de tenerlos acá también en nuestro programa. Y pues la verdad es que les acompaña no solamente su calidad como músicos, su calidad interpretativa, sino aún más su calidad humana, esa alegría, esa, qué sé yo, esa chispa de la juventud también. Así es que para ellos, para Josué, para su hermanita igualmente, pues un abrazo cariñoso, y sin duda alguna va a ser tremendo concierto en el Cantón Mejía de la Casa de la Cultura, Teatro Carlos Brito, este próximo sábado 28 a las 7 de la noche, con entrada gratuita. De otro lado, igualmente, amigas, amigos, queremos pues compartir con ustedes esta invitación. Bueno, esto hagámoslo como vuelo de pájaro, porque ya el día viernes, es decir, el día de mañana, viene nuestra querida Cristina Moreno desde Cinemateca, y pues ella en extenso nos invitará realmente a esta Semana de Cine Argentino. Entonces, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, pues ustedes conocen, trabaja muchísimo con las embajadas, trabaja mucho con los dramaturgos, con los cineastas ecuatorianos de otros países, y precisamente ese intenso trabajo nos da la oportunidad realmente de ver buen cine en la sala Alfredo Pareja Discanseco, y además gratuitamente, o sea, es completo, ¿no? Entonces les comentaba que en esta ocasión, con el apoyo de la Embajada de la República de Argentina, se presenta la Semana de Cine Argentino desde el día miércoles 2, la próxima semana, desde el 2 hasta el 6 de julio, y en la inauguración, que será el miércoles 2 a las 7:30, se exhibirá la cinta Séptimo. Esta es una cinta grabada en el año 2013. Entonces, a las 7:30, pues, se inicia esta, y la inauguración y la presentación de esta cinta. El domingo 6 será a las 4 de la tarde. Entonces, como una sinopsis nada más, pues, se trata de un padre, dos hijos y el juego de cada día. Gana quien baje más rápido desde el séptimo piso de su edificio. El padre por el ascensor, los niños por las escaleras, pero esta vez el padre llega a la planta baja y no hay rastro de sus hijos. ¿Dónde están? Lo que parecía parte del juego, de pronto es un laberinto, un misterio de siete pisos, un misterio pues que realmente pone en una gran incógnita a este padre, y dudar de todo y de todos es la clave en esta atrapante historia, en la que un padre deberá dar todo lo que es y todo lo que tiene para recuperar lo que más quiere, sus hijos perdidos. Con esta cinta, Séptimo, de Patxi Amezcua, pues inicia entonces esta Semana de Cine Argentino. Mañana viene Cristina Moreno, y con ella pues conversaremos un poquito más en extenso sobre esta Semana de Cine. Ya hablamos también de diversas miradas. ¿Y qué nos falta por compartir con ustedes? Bueno, es que tenemos tantas cosas, ciertamente. Tenemos muchas cosas que compartir, y recuerdan ustedes, María Rosa Fonseca Ayala, esta escritora mexicana, también presente en nuestro programa, nos invita a que leamos El Osito y las Abejitas. Si bien es cierto, este libro está dedicado para los niños, pero pues no nos va a hacer daño a los adultos también leerlo. Además, que la propuesta de María Rosa Fonseca es brindar a los niños un cúmulo de valores dentro de estas historias que escribe, y decir basta con la matanza de las abejas, sobre todo. Hace una defensa de los animales, de la naturaleza, pero sobre todo de las abejas. No matemos abejas, nos dice ella. Leamos un poquito más del libro y entenderemos cuál es su llamado. Esto será en la sala de Metro Aguilera Malta el día de hoy, jueves 26 de junio, a las 10 de la mañana, es decir, apenas tenemos unos 5 minutos, pero pues va a estar interesante. Así es que El Osito y las Abejitas es la presentación, es el libro que presentará el día de hoy María Rosa Fonseca en la sala Demetrio Aguilera Malta. 5 minutos más y las 10 de la mañana. Andrés, por favor, vamos con más música. Y les decía yo para hoy, grandes voces, pero grandes poemas también, grandes contenidos en la música, porque la música no puede ser buena solo porque es música. Obviamente hay diferentes gustos también, ¿no? Lo que a mí me puede gustar, a usted no. Sin embargo, la música por sí misma, pues creo que podemos analizarla de varios puntos de vista, y uno de ellos, la verdad es que es su contenido, es su mensaje. Escuchemos ahora a Pablo Milanés y el breve espacio en que no estás. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué darás. Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy. Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. En el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 26 de junio a las 18 horas, se inaugurará la exposición pictórica del mexicano Iván Magallón, denominada MAFI 7 Cultura et Natura. Esta exposición busca concienciar a través de la figura humana la responsabilidad de cuidar la biodiversidad. La muestra permanecerá abierta hasta el 11 de julio, de martes a sábado, en horario de 9 a 17 horas. En la sala Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la noche de gala con la presentación del ballet latinoamericano Nuestras Raíces, este jueves 26 de junio a las 15 horas. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Las manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Poesía eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loco. Efraín Jaraidrobo. Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukowski, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adú. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura. 40. Buen día, amigos y amigas oyentes. Este es el segmento Verso Libre. Desde las cabinas de la Radio Casa de la Cultura, Acción Poética Quito les da la bienvenida. Les acompañaremos durante los siguientes 30 minutos tres de los integrantes de esta agrupación para jugar con la poesía. A jugar y divertirnos con poesía, que se encuentra en cada espacio de nuestras vidas, hasta en donde menos nos lo imaginamos. Por ejemplo, en una cancha de fútbol. Así es, porque hoy estamos contagiados del clima que vive a nivel mundial. ¿Qué tal si hablamos del fútbol y la poesía? El fútbol y la literatura. ¿Pero es esto posible? Claro que sí, porque no hay lugar en donde la poesía no se encuentre. Eduardo Galeano, Jorge Enrique Adum y el Aucas. Esta es una historia llamada Pobre mi madre querida, de ese conocido escritor uruguayo, Eduardo Galeano, parte de su libro El fútbol a sol y sombra. A fines de los años 60, el poeta Jorge Enrique Adum regresó al Ecuador, después de mucha ausencia. No bien llegó, cumplió con el ritual obligatorio de la ciudad de Quito. Se fue al estadio a ver jugar al equipo del Aucas. Era un partido muy importante y el estadio estaba repleto. Antes del comienzo, se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro, muerta en la víspera. Todos se pusieron de pie, todos callaron. Acto seguido, un dirigente pronunció un discurso destacando la actitud del deportista ejemplar que iba a arbitrar el partido, cumpliendo con su deber en las más tristes circunstancias. Al centro de la cancha, cabizbajo, el hombre de negro recibió el cerrado aplauso del público. Adum pestañó, se pellizcó. No podía creer. ¿En qué país estaba? Mucho habían cambiado las cosas. Antes, la gente solo se ocupaba del árbitro para gritarle hijo de puta. Y empezó el partido. A los 15 minutos, estalló el estadio, gol del Aucas. Pero el árbitro anuló el gol, por fuera de juego. Y de inmediato, la multitud recordó a la difunta autora de sus pies. ¡Huérfano de puta!, pusieron las tribunas. Bueno, eso estuvo un poco fuerte, ¿no? Gracioso, pero es un real relato de la pluma de Galeano. Nos muestra así las dos caras del fútbol. Esta cara dulce, pero también una amarga. ¿Pero qué opinan los intelectuales al respecto? ¿Serán fanáticos jugadores? ¿O a su vez rechazarán este deporte y todo lo que concierne a él? Bueno, en la insólita fusión entre fútbol y literatura, hay dos grupos muy marcados. Por un lado están los escritores, para los que el fútbol despierta admiración y que lo han usado como un recurso artístico en sus obras, o más allá de sus tinteros, como una agradable pasión humana o algo que hacer los domingos. Y por otro lado, están aquellos para los que el fútbol no es santo de su devoción, por las relaciones políticas, económicas, sociales y los conflictos individuales que produce. Precisamente, conflictos individuales. Es que es una especie de amor obsesivo el que se vive por el fútbol. Como dijo una vez un escritor británico llamado Nick Hornby, me enamoré del fútbol tal como más adelante me enamoraría de las mujeres. Repentinamente, sin explicación, sin crítica, sin ponerme a pensar en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo. Creo que esto está como un poquito controversial, ¿no? Desde hace una hora que nos encontrábamos con los muchachos preparando esto, resultó una conversación un poco, ¿cómo poder decirla?, extensa, porque fue casi una hora en que en realidad se opusieron bastantes puntos que incluso fueron incorporándose opiniones de algunos compañeros de la radio. Es un tema que en realidad convoca, que en verdad invita a mucho, ¿no? El fútbol no es el acto de sentarse en un bar, sino es un deporte de fricción, pero genera una serie de aspectos técnicos, físicos, que podría decirse un deporte bastante completo. Ahora, la pregunta viene si lo importante es el deporte o lo importante es ganar o perder. Pero aquí se pone a prueba fuera de eso, la ansia de victoria innata en el ser humano. ¿Sabes que sí? Me llamó la atención lo que tú dijiste, esto de que no es un deporte que se puede ver, que se puede vivir dentro del bar, dentro del hogar. Pero así es como se lo vive ahora. Y, por ejemplo, en el partido de Ecuador de la semana anterior, estaba yo leyendo en la parte de afuera de la Casa de la Cultura, y estaba quedándome dormida cuando escuché un estruendo tremendísimo y era toda la gente de afuera gritando el gol de Ecuador. Claro, resulta simpática esta unión de la gente, este patriotismo, podríamos decirlo así. ¿Será patriotismo o será fanatismo? Algo debatible, ¿no? En realidad, a mí también me llamó la atención en cuanto al partido que tuvimos la anterior semana, con algo que podríamos denominarlo camisetismo. Único día en el que, salías a la calle y todo era de amarillo. Sí será un símbolo de identidad, de nacionalismo, pero de cierta forma es el hecho de que únicamente este simbolismo se encuentra presente por motivo de fútbol. Pero ¿qué hay de aquellas victorias que como ecuatorianos hemos tenido? ¿Cuándo nos hemos puesto la camiseta debido a esto? En otros deportes también hemos tenido tantas victorias a nivel internacional, en deportes que no, tal vez no son tan conocidos, y también en otras cosas, premios de literatura, de poesía. Tenemos tanto talento en nuestro país, ¿por qué solamente ponernos la camiseta el día en que juega la selección? Pero ¿cómo nació esta camiseta? Es una camiseta de fútbol. No voy a ponerme la camiseta de fútbol para ir a una claro, pintura. Pero hablando del sentido figurado, claro. Exacto, hablando del sentido figurado, eso de vestirse de Ecuador, de ser orgulloso de ser ecuatoriano, de sentirse todos los días parte de este país que trabaja por él, que cuestiona las cosas que pasan a nivel social, a nivel político, a nivel económico, todo, porque todo eso incluye ser ecuatoriano. Bueno, pero más allá del fútbol en general, o sea, no como lo viven específicamente, podría decirse los ecuatorianos, el fútbol le une a las personas en muchas partes del mundo, reúne familias completas y por generaciones, o sea, hay padres que a sus hijos les llevan a los estadios, es una manera de convivir. Claro, sabes que sí, existen tantas anécdotas que he escuchado, por ejemplo, en pacientes, que comentan experiencias con sus padres, con lágrimas en los ojos, esos momentos de vivir, de compartir con su padre, con su madre, precisamente partidos de fútbol. Pero mira tú qué motivo para unir a las familias. ¿Será que en realidad este es el momento único para que se afiancen estos lazos parentales? Porque en realidad es el sentarse frente a un televisor, sentarse en un partido, para llegar a este momento culminante de una relación afectiva exitosa. Pero ¿qué hay del diario vivir? ¿Qué hay de aquellos momentos en los que también podríamos, pues, hablar de esta unión con diferentes hechos, con diferentes actos, pero no lo hacemos, ¿no? Sí, es que quizá el fútbol debería ser el medio, más no el objetivo. Sentarme con mi hijo a ver un partido debería ser esa experiencia tan bonita. De enseñarle todo lo que sé sobre las posiciones de los jugadores, sobre las reglas del juego y todo, pero no en realidad ver el partido como el objetivo final. No podríamos generalizar eso. No creo que todas las familias que nos oyen llevan a sus hijos solo para ver el partido, también quieren convivir con su familia. Bueno, digamos que en algunos casos, ¿no? Claro. En realidad hay de todo, ¿no? Pero, pues, por otra parte, sí resulta un poquito lamentable esta situación. Dependiendo de cómo las familias lo vivan y dependiendo de la percepción que tengan, más que todo. Sin embargo, aquí hay otro punto un poco cuestionable. El hecho del consumismo y del comercio que se ha generado alrededor de este deporte. Son cantidades desorbitantes las que han girado alrededor específicamente del fútbol. Llámese esto publicidad, llámese esto, como ya habíamos mencionado, consumismo. Pero en realidad, en medio de un país como Brasil, en el que actualmente se está llevando a cabo este evento, pues nos encontramos un sinnúmero de gente que vive en suma pobreza, en esta condición, y pues, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho por el fútbol y qué se ha hecho por solucionar estos aspectos? Claro, recordemos estas noticias de las manifestaciones que hubieron en Brasil por los 11 millones invertidos en el Mundial, y la gente exigiendo más escuelas, mejores hospitales, más seguridad. Es cierto, ha existido una comercialización de este deporte, pero igual, ejemplo, estuviéramos hablando mal de la literatura si esta fuera comercial, no es el caso. Pero, por ejemplo, podríamos tomar ejemplo, opiniones como de algún escritor. A ver, Albert Camus decía que el guardameta del equipo de la Universidad del Ángel, el francés, afirmaba que todo cuanto sabía con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debía al fútbol. Benedetti, un escritor uruguayo, admiró al futbolista ecuatoriano Alberto Spencer, daba a entender que era el Peñarol. Eduardo Galeano ha escrito sobre el fútbol mostrándole su vasto conocimiento sobre ese deporte. Vemos que existe una aceptación de los intelectuales en su mayor parte. También hay otros ¿Será? Intelectuales, ¿no? ¿Será? Claro. Por el otro lado, en cambio, tenemos a Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, William Shakespeare también, ¿no? Mutis, Fernández Mores, bueno, y algunos, ¿no? Es que se preguntarán por qué dijimos Eduardo Galeano en los dos lados. Bueno, a mí personalmente me fascina la posición que tiene Eduardo Galeano sobre el tema, porque hace un relato, bueno, sobre todo en su libro llamado El fútbol a sol y sombra, observa el fútbol aceptándose un real admirador de este deporte y de todos los juegos, de haber asistido a los estadios, con su camiseta, por supuesto. Pero mira también las cuestiones sociales de este deporte y las individuales, los comportamientos muy particulares que suceden en un estadio. Yo creo que este sería el hecho, ¿no? De que se llegue a disfrutar del deporte, pero no de los resultados, o a su vez independientemente de estos. Es la satisfacción del juego, pero no de la victoria, o a su vez esa desdicha por la pérdida. Ajá, eso me recuerda a lo que también dice Borges, que se ha declarado como un opositor de este deporte. Ha dicho muchas cosas, y entre ellas dice: todos hablan de fútbol y pocos lo entienden de forma concreta. Entonces, hacen de un triunfo o una derrota una cosa de vida o muerte. Dice también: el fútbol en sí no le interesa a nadie. Nunca la gente nos dice: qué linda tarde pasé, qué lindo partido vi, claro que perdió mi equipo. No lo dice, porque lo único que interesa es el resultado final, no disfruta del juego. Bueno, yo más diría que la crítica no va al fútbol en sí como deporte, sino a la comercialización y a la manera en que se ha aprendido a vivirlo, de una manera demasiado fanática, obsesiva, tal vez podría decirse. Pero no criticamos al deporte en sí. Es que recordemos que cuando vamos a los extremos de considerar algo tal vez con idolatría, bueno, eso hace daño de muchas formas, genera daño en la sociedad, aunque no lo crean. Pues hemos visto efectos terribles, como por ejemplo estas agresiones en los estadios, violencia inimaginable. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no disfrutar del deporte tal cual, del partido tal cual? Que es hermoso, eso no hay cómo negarlo. Y me hiciste acuerdo de algo que nos decía Galeano, que el fútbol se parece a Dios en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Claro, bueno, no se critica sino al deporte en sí, sino al fanatismo. El fútbol puede, en cierto punto, es un deporte que sí puede unir, puede formar lazos familiares, puede crear momentos hermosos, pero cuando se tilda este fanatismo, llega a dividir, controlar, altera los ánimos, separa sentimientos, enajena conciencias, crea un lapsus de tiempo en donde se olvida la realidad, se enriquece a los medios, a las industrias licoreras, y se endiosa a los protagonistas, o sea, se les idolatra a jugadores. Si ganan, en caso contrario, se les recuerda, se les insulta toda su ascendencia si pierde. Y especialmente al árbitro, ¿no? El más insultado de la cancha. Pero me llamó la atención esto que dijiste del enriquecimiento de las licoreras, porque es muy muy bien sabido que en nuestro país, y yo creo que a nivel internacional, que si gana, bueno, a tomar, y si pierde, a tomar. Igual que si no juega, todo el tiempo es el alcohol el principal jugador del mundial. ¿Por qué, ecuatorianos? ¿Por qué pasa esto? Y precisamente, perdón que te corte, Denis, pero se me va la idea. Me acuerdo que estábamos en una clase, bueno, teníamos que ir a una clase cuando pasó esto del mundial, pero pues sí, a pesar de que ya está prohibido por la ley el que se encuentre en espacios como bares, como discotecas, en zonas aledañas a los centros universitarios, pues no fue impedimento prácticamente para que todos cogieran su botellita o si no se marcharan de la universidad para precisamente hacer de este juego sí, una diversión, pero mal enfocada, ¿no? Precisamente, si no hay una botella de licor, no es un buen partido. Parte de la cultura también que idolatra al alcohol en la que vivimos. Entonces, ya saben, rueda, sí, tienes tampoco, en tus manos el tampoco, hígado de los ecuatorianos. Tampoco podemos culpar al fútbol esto, ¿no? Que quede claro. Por supuesto, nunca nos opondremos a un deporte sano y bueno, bien llevado. Así que a ponerse la camiseta, tanto en el fútbol como en todos los ámbitos de nuestra vida, y más aún si lo seguimos haciendo con poesía. Y como el fútbol es parte de nuestra vida en sociedad, hoy les traemos una canción de Fito Páez, alguien declarado también un gran admirador del fútbol. Que viví todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos irán, irán, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. De resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, él levantaba sus principios de sutil emperador. Por fin todo sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui, no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del mes, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Aquí en el programa Verso Libre con Acción Poética Quito. Ahora hablando del fútbol y la literatura. Y qué mejor que iniciando este nuevo bloque con esta canción. Les comentaba a los chicos, es una de mis canciones favoritas. Pero ahora, compartimos con ustedes un poema que Kike Wolf, un ex jugador del fútbol argentino, escribe. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica en visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle, entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? ¡Escúchame! ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? ¡Decime, viejo! ¿Cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y termina con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referee localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás, jugaste al fútbol? ¿Y qué opinan ustedes, amigos oyentes? ¿Existen más caminos para conocer el amor, la dicha, los amigos, el odio, la vida, la tristeza? Bueno, quedará para que cada uno lo juzgue. Pero hay una cosa innegable después de escuchar este poema. Y es que la poesía sirve definitivamente para expresar lo más hondo que hay dentro de uno. Y mira tú, mientras escuchaba a Denis con este poema de Kike Wolf, que ya lo dijimos, la piel se me puso, no sé, de gallina, se podría decir. Me puedo declarar entonces así una fanática, porque qué hermoso. Y esto debe ser, ¿no?, en realidad lo que debe unir a la gente. Todos estos valores, todos estos sentimientos y emociones que Wolf ya los ha transmitido de una manera formidable tras estas letras. Es que definitivamente el deporte es capaz de, sí, sacar en alto los valores humanos más importantes que tenemos. Una competencia sirve para eso, y eso es algo muy rescatable. Pero hay un personaje dentro de este juego que es terriblemente asediado por todos. Me refiero, por supuesto, al árbitro. Esa debe ser una difícil profesión, especialmente por los espectadores. Todos odian al árbitro. ¿Cómo puede ser posible? Por eso, Eduardo Galeano le dedica otro de sus relatos. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible, y el ampuloso, o verdugo, que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino, y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación. El amarillo, que castiga al pecador, y lo obliga al arrepentimiento. Y el rojo, que lo arroja al exilio. Los jueces de alínea, que ayudan pero no mandan, miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego, y con toda razón se persigna antes de entrar. No bien se asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos lo odian, lo sirvan siempre, jamás lo aplauden. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando a mares, el árbitro está obligado a perseguir la blanca pelota que va y viene entre los pies ajenos. Es evidente que le encantaría jugar con ella, pero jamás esa gracia se le ha sido otorgada. Cuando la pelota por accidente le golpea el cuerpo, todo el público recuerda a su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde, donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas, maldiciones. A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias, los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Durante más de un siglo, el árbitro se vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores. Complicado ser árbitro, como lo hemos dicho. Y una hermosa creación de Galeano, muy cercana a la realidad. Así que ahora, preparémonos a ser mucho más indulgentes con los árbitros. Y con esto, debemos despedirnos ahora sí. Así es, amigos oyentes. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta media hora. No se olviden de visitar nuestra página de Facebook. Nos encontrarán como Acción Poética Quito Oficial, para que se enteren de las próximas pintadas, actividades, novedades y eventos que tenemos para ustedes. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940 AM de la radio Casa de la Cultura, o si prefieren, escúchenos online por la página casadelacultura.gob.es. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Festeje junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Machachi sus 20 años de creación. Y los 131 años de cantonización de Mejía. La música clásica latinoamericana y ecuatoriana estarán presentes. Vívala junto al dúo de arpas Mitad del Mundo. Sábado 28 de junio. 19 horas. Asista con su familia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, El proyecto Quito Identidad Catari, Inti Raymi 2014 presentan el proyecto de danza. Ecuador baila. Ecuador baila. Ecuador baila. Viva y sienta la expresión del folclor de nuestro país a través de la danza indígena y mestiza. Jueves 26 de junio, 19 horas. Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Diez de la mañana con 35 minutos. Bueno, ya pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y después de poquito tiempo estará con nosotros otro de nuestros entrevistados ya. Quiero agradecer a Yumac Ortiz, recibo esta mañana un material importantísimo y una invitación, mil gracias. Es que la Corporación Pro Cultur, Promoción Cultural y Turística del Ecuador, pues ha organizado un simposio académico internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural, In Memoria de Lenin Ortiz, 1940-2009. Esto será a partir del día miércoles 16 de julio de 2014. Será en la Asamblea Nacional, en el Salón José Mejía Lequerica, desde las 8:30 hasta las 18:30. Y como antecedentes nos indican que, pues, el 17 de octubre del año 2002, el historiador y arqueólogo Lenin Ortiz Arciniegas, por cierto, es importante indicar que Lenin Ortiz fue director del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace algunos años, un investigador, un estudioso y también un gran amigo, Lenin Ortiz Arciniegas. Constituye entonces, en el año 2002, la Corporación Procultur como una entidad especializada destinada a la investigación, también a la recuperación, a la promoción del patrimonio cultural y patrimonio natural del Ecuador, así como su vinculación sustentable con el turismo. El principal proyecto de la corporación fue la creación del Centro Patrimonial Quilago, ubicado frente al complejo arqueológico de las pirámides de Cochasquí. Lenin falleció el 16 de junio del 2009. Su familia y el equipo de trabajo que, pues, hasta el día de hoy conforman Procultur, fieles a su lema de un pueblo sin pasado, es un pueblo fácilmente explotado y dominado, pues siguen trabajando por el patrimonio y la reconstrucción de una verdadera historia e identidad milenarias. En este momento, actualmente, en esta zona, todavía y con mucho ahínco, se encuentran desarrollando los siguientes proyectos: la Reserva Patrimonial Ecocultural Quilago, el Centro de Interpretación de las Culturas Andinas, Recuperación y Protección del Bosque Nativo y Fuentes de Agua del Cantón Pedro Moncayo. Pero ustedes preguntarán, ¿quién es Procultur? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace Procultur? Si bien es cierto, pues su creador fue Lenin Ortiz. Procultura está conformada por profesionales comprometidos con un cambio social profundo que permita la construcción de una patria justa, de una patria solidaria, y la corporación es una institución especializada en el estudio, en la planificación y en el desarrollo de proyectos sociales en el ámbito urbano y rural. Proyectos cuyos componentes principales se relacionan con la cultura, con la identidad, con el patrimonio cultural material, inmaterial y natural, agricultura orgánica, economía popular, así como el turismo de una forma productiva y sustentable. Es importante señalar también, amigas, amigos, que las intervenciones de Procultur, se caracterizan por realizarse a través de procesos de concertación en con diversos actores vinculados al desarrollo sociocultural, al desarrollo económico de nuestro país. Entonces, vinculados ellos con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales también, municipios, gobiernos locales, además de otras entidades de promoción de desarrollo y programas gubernamentales, a fin de alcanzar de manera conjunta mejores resultados e impactos en la población ecuatoriana. Ahora, este simposio académico internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural, In Memoria, Lenin Ortiz, lo hemos dicho ya, inicia el viernes 16 de julio. Esta es una actividad tan importante que amerita ciertamente que los medios de comunicación, en este caso nosotros, lo difundamos permanentemente, porque sería fabuloso que podamos todas y todos estar presentes en este simposio académico. Como antecedentes, amigas, amigos, simplemente decir que tradicionalmente en nuestro medio el factor cultural no ha sido tomado en cuenta como elemento primordial del desarrollo socioeconómico y que los sectores económicamente favorecidos que han mantenido el poder del Estado jamás han adoptado medidas para precautelar y conservar la personalidad social y la identidad cultural del Ecuador. Entonces, dentro de este material enviado por Yumag Ortiz, también nos dice que los bienes culturales que se encuentran en el Ecuador son invalorables testimonios de nuestra auténtica y verdadera historia. Sin embargo, pocos han sido estudiados con rigurosidad científica, a los que han sido investigados fueron interpretados además desde un enfoque neocolonialista, nos dice Yumag, que desestima un proceso histórico social de más de 12.000 años, de los cuales únicamente los 500 años corresponden a la conquista europea y posteriormente mestizaje, desconociendo más de 11.500 años de un proceso de desarrollo propio. Queremos agradecer a Yumag Ortiz, a la Corporación Procultur, Promoción Cultural y Turística del Ecuador, este material que nos ha sido enviado con muchísimo gusto. Lo vamos a difundir, como también lo vamos a difundir la agenda donde están las diferentes ponencias que se presentarán durante este simposio académico internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural, In Memoria, Lenin Ortiz, 1940-2009, que se iniciará el día miércoles 16 de julio en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional del Ecuador. Bien, nosotros seguimos con más y nos vamos a la música, claro que sí, vamos a la música. Y Violeta Parra, una de las grandes del canto popular latinoamericano, sobre todo chileno, considero que es una de las mujeres que abrió el camino realmente para lo que se llamó la canción protesta de ese tiempo, la canción de denuncia. Temas como el Ring del Angelito, interpretados en su guitarra, en su charango también, uno que otro toque. Este tema que vamos a escuchar ahora, que es Gracias a la Vida, es más escuchado en la voz de la Negra Sosa, por ejemplo, de Mercedes Sosa y de otros autores. Ustedes van a escuchar ahora que, no sé si decir que elemental, es tan sencillito, ¿no? Tan sencillito la melodía con la que interpreta Violeta Parra esta canción. Es, creo yo, es una de las versiones más bellas que hay. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro

penando, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Claro que sí! Acuérdate, Pancho Lín, que no hay como la alegría. Que viva México, ¿no? Estamos, amigas, amigos, este segmento en este momento pues va a tener mucha música mexicana. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de la Embajada de México, Juan Manuel Nungaray, y su agregada cultural también, Jacqueline Morán. Bienvenidos, amigos. Gracias por estar acá nuevamente en el programa. Y pues la gente está muy optimista por este segundo festival pues de mariachis que va a ser aquí en nuestro teatro, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias. Buenos días aquí, amigos de la Casa de la Cultura. Bueno, nosotros estamos realmente también muy optimistas y alegres, entusiasmados por este festival, realmente la segunda edición, y esperemos, invitamos a todos nuestros amigos a que asistan, ¿no? A que nos compartan alegría con nosotros. Empezamos con un tema que es muy, muy popular de México. ¿Es la negra, sí? El son de la negra. El son de la negra, sí. Es uno de los clásicos de ustedes. Y creo que esto se baila también, ¿no? ¿Zapateadito o qué? Así es, y también tiene su ritmo de baile. Es un baile, pues, de Jalisco. Jalisco, Guadalajara, es la tierra del mariachi. Ahí surge, fíjate. Qué interesante, ¿no? Y este es uno de los sones pues más representativos de la música del mariachi mexicano, ¿no? Entonces con ese empezamos y entonces se canta en prácticamente todas las fiestas, ¿no? Es bellísima. Además, sí. Hablábamos fuera de micrófonos, tiene la letra es como muy nostálgica, ¿no? También muy típico de sí. México, ¿no? Y la lo que estábamos en broma diciendo, sí. Siempre dije que sí, pero nunca digas cuándo, y claro. Y eso se presta para muchas cosas, pero es sí efectivamente muy emotivo, desde la interpretación del mariachi, cuando se baila, pues desde las más reconocidas fuera del mundo también como música de México. Dice Jacqueline Morán, agregada de la embajada. Porque hay una estrofita, ¿no?, en este tema que dice, negrita de mis pesares, hojas de papel volando, qué bellísima esa sí. Figura, ¿no? Sí. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Entonces, pero ella sugiere que sí. Esa es una estrategia. Sí. Bueno, te saca de apuros esa estrategia, fíjate, mantienes tú la armonía, la esperanza, que la esperanza muere al último, y pues te mantienes en ese ambiente, ¿no? Y se utiliza ciertamente pues para la vida cotidiana este dicho, ¿no? Y te salva de apuros, ¿sabes? A veces te mete después, pero por lo menos te salva. La música, sí. El canto, pues es una, creo yo, de las expresiones más bellas del ser humano. Con música y con esa poesía hecha canción luego, pues realmente el ser humano ha expresado todos sus sentires, ¿no? Y creo que la música mexicana no escapa a ello. Hay pues grandes exponentes de la música mexicana, Agustín Lara, por ejemplo, tremendo compositor, por citar, sí. Y así, ¿no? Pero entonces realmente este festival, este segundo festival, está marcado realmente con una gran pasión, de una gran fuerza interpretativa. Los mariachis representan eso. Hay mucha poesía, hay mucha fuerza en la interpretación de los instrumentos también. Ha habido, desde que nos vimos hace la semana anterior, ¿cómo ha ido este camino? ¿Hay más inscripciones? ¿Qué ha pasado? Bueno, las inscripciones se cerraron, recuerdo, el 13 de junio, fue ya en junio, el viernes. Entonces, las inscripciones se cerraron y ya los que se inscribieron. Ya después, pues nos ha tocado, sobre todo a Jacqueline, hacer todo el trabajo logístico, administrativo, que es muchísimo, pues para hacer una buena organización del evento, ¿no? Desde, pues, los tickets, los boletos, la distribución de los mariachis, de la prensa, invitar a la comunidad mexicana, la relación con los medios. Entonces, es un trabajo hormiga, pero es un trabajo que hacemos con mucho gusto, porque con ello estamos promoviendo nuestro género musical del mariachi. Estamos, pues, promoviendo aquí que los ecuatorianos realmente sean mejores mariachis. Mira, hay muchos grupos en Ecuador, ¿no? Pero pocos grupos saben muchas canciones mexicanas auténticamente de mariachi, ¿no? Tú les pides, bueno, pues que las más conocidas generalmente sí se las saben, pero ya canciones típicas que, pues, incluso las mañanitas mexicanas, ¿no? Corridos auténticos, ¿no? No se lo saben, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, pues esas canciones no las piden acá. Pues, ¿cómo les van a pedir si no las conocen, no? ¿Cómo? Entonces, el mariachi, un buen mariachi en México, sabes que puede saber hasta 500 canciones, ¿eh? Pero se las sabe hasta más, puede ser, decía Jacqueline. Pero esas canciones se las sabe de memoria. O sea, no tiene que andar consultando que la partitura, que la nota, que la letra. No, no. Un buen mariachi te la toca así, así, ¿no? Entonces, acá, digo, no pueden saber 500 todavía, pero si un buen mariachi lo motivamos con este festival a que sepa más canciones y a que las toquen mejor, ¿eh? Claro que sí. Es el mérito principal que estamos promoviendo, y yo no me canso de reiterar a todos los que se inscribieron un agradecimiento primero, un reconocimiento a ese esfuerzo singular que están haciendo, porque estoy seguro que el premio más importante no es lo físico ni lo material, sino la satisfacción de ser mejor mariachi, porque vas a saber más canciones y a tocarlas mejor, ¿eh? Ministro, y en este disco que ustedes han tenido la gentileza de traernos el día de hoy, ¿podemos sugerir algo a nuestro compañero Andrés para escuchar? Porque hablábamos precisamente, no es solamente pues las mañanitas, no es solamente esto que ya lo sabemos muchas personas hasta de memoria, pero de estos otros temas a los que usted hizo alusión, ¿nos recomienda un track? Ahí tenemos. La verdad, lo que no sé es que grabamos el disco, pero bueno, estaba grabado, pero no traje qué títulos son los que vienen, porque nada más ponemos las canciones, pero cualquiera es representativa del mariachi. Perfecto. Cualquiera que salga, sí. Le pedimos a Andrés entonces que nos ayude con un tema más, pues, y vamos a escuchar entonces, amigas, amigos, más música de México, cuando nos acompaña el señor ministro de la Embajada de México, su señora agregada cultural, y precisamente todo esto difundiendo el segundo festival de los mariachis acá en el Ecuador. Es una maravilla esto, y como ha dicho ya el ministro, pues el objetivo, sí hay premios físicos, obviamente, sí, que sin duda. Pero no solo de amor se vive, como dicho, pero el amor es muy importante, la autosatisfacción, y luego viene el premio físico, que luego les comentaremos que hay, ¿eh? Claro que sí, ahí vamos, escuchemos más música. A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. Ay, mira, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, mira, la, la, la. Ay, la, la, la. Yo soy un gavilán, tío, que ando palera. Yo soy un gavilancillo que ando volando palera. A ver si puedo agarrar a una paloma habanera. A ver si puedo agarrar a una paloma habanera. Ay, mira, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, mira, la, la, la. Ay, la, la, la. Yo soy un gavilancillo que ando por la nopalera. A ver si puedo agarrar a una paloma habanera. Yo soy un gavilancillo que me la vengo a llevar. Yo soy un gavilancillo que me la vengo a llevar. Avísele a su marido que me la venga a quitar. Avísele a su marido que me la venga a quitar. Ay, mira, la, la, la. Ay, la, la, la. Soy un gavilancillo que me la vengo a llevar. Avísele a tu marido que me la venga a quitar. ¡Ay, ay! Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja presentará el libro Recopilaciones de Valores y Pensamientos de la Vida para la Vida, la autoría de Carlos Bolívar Luzuriaga Rivas, este jueves 26 de junio a las 18:30. En el auditorio del Hospital Eugenio Espejo, este jueves 26 de junio, a las 17:00 se proyectará la película animada Kikiriku y la Bruja, del director francés Michel Ocelet. Este viernes 27 de junio a las 18:30 en Estudio Café de la Biblioteca de la Flaxo se realizará el evento Jazz y Poesía con la presentación de Lilian Witt, Santiago Carcelén, Nico Pacheno y Remo. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Escuchando, juntémonos en la casa. Once de la mañana con 4 minutos. Qué grato es realmente, pues, compartir este espacio y una buena conversación con el ministro Juan Manuel Ungaray y la agregada cultural, pues, de la Embajada de México, Jacqueline Morán. Personas muy preparadas, con mucha trayectoria y todo lo demás, pero de una sencillez, de una chispa, pues, de una alegría que realmente contagian. Qué bueno. Teníamos un punto que Jacqueline quisiera compartirlo y aclararlo con ustedes, amigas, amigos, porque si bien es cierto, lo hemos difundido permanentemente, porque queremos que este segundo festival sea todo un éxito, no puede ser de otra manera, estamos seguros que así va a ser, pero pues es importante que ustedes estén claros en algunos puntos. Por favor, Jacqueline, adelante. Ah, sí, comentábamos, bueno, el festival, están cordialmente invitados todo el público. Los eventos culturales de la Embajada de México siempre son abiertos, públicos, gratuitos. Ese es un lema o algo que nos caracteriza en nuestros eventos. Este festival no es la excepción, está abierto al público, están cordialmente invitados todas las personas que gusten asistir. Pero sí estábamos aclarando a la hora que se dice de que tenemos algunos boletos, efectivamente, como una atención a los grupos de mariachi, porque ustedes saben que no se les paga por participar, no reciben algo económico más que los premios los que ganen, pero los otros son por el amor propio que tienen de presentarse, que es lo que decía el ministro, que los felicitamos y les agradecemos tanto que se suban al escenario en este esfuerzo de la embajada. Así que como una atención a todos esos grupos que se han inscrito, efectivamente se les dieron determinados boletos para que puedan entrar con su familia, con su porra, y son boletos limitados que tiene cada grupo. Son 25 boletos que se le da a cada grupo. grupo, y si quieren llevar más personas van a tener que hacer fila general también. Entonces, para que no vaya a haber problemas de que por qué hay una fila que sí trae boletos, porque es una atención que se tiene. En esa fila también van a entrar pues solamente los que son jueces, obviamente, los que son diplomáticos, el embajador, obviamente, pues de nuestro jefe, a algunos medios de comunicación, que es gracias a los que, como tú, están difundiendo el evento. Son unas pequeñas atenciones que se tienen, por ejemplo, efectivamente también para cuerpo diplomático. Entonces, no es de que discriminemos porque a unos sí boletos, a otros no. No, nada más son determinados números de boletos. Y les digo, los mariachis, como una atención a los que se inscribieron, sí tienen 25 entradas para sus familiares. Pues obviamente muchos vienen de provincias lejanas y pues sería ilógico que vengan y que estén formados desde muchísimo tiempo antes. La experiencia del año pasado nos lleva a que los invitemos a que, si van a asistir al festival, que vengan con tiempo, que les apreciamos mucho el tiempo que vayan a dedicar en la fila, que bueno, es también por seguridad, porque no se pueden abrir las puertas del teatro desde con mucho tiempo antes. Entonces sí, que tomen sus precauciones, que sí van a tener que hacer una fila en lo que se abre la puerta, pero el Teatro Nacional es muy cómodo, son las butacas lindas. Entonces, cuando entren, vamos a tratar, obviamente, que no se desperdicie ni un espacio, eso sí, para que entre la mayor cantidad posible de personas. Mil gracias, Jacqueline. Nosotros queremos agradecer a la Embajada de México, pues, sus atenciones también a nuestro programa. Han estado acá, como lo habíamos quedado tan puntualitos ellos. Mil gracias, como tiene que ser. Ministro, va a ser un éxito el día sábado. Bueno, yo estoy confiado, seguro que será un éxito rotundo y compartiremos alegría con nuestros amigos ecuatorianos. Llegan temprano todos, amigos, desde... El evento empieza a las 4 en punto, pero llegan desde las 2, 2 y media, porque habrá una fila larga y pues hasta que se agoten los asientos, ¿no? Pero habrá mucha alegría. Este es un abrazo, pues, Ecuador, México, sí. México-Ecuador, no puede ser de otra manera. Agradecemos la presencia de nuestros hermanos mexicanos acá en Juntémonos en la Casa. Y concluimos precisamente con música mexicana este segmento. Y les cuento algo. Ya está esperándonos un gran luthier ecuatoriano. ¡Qué maravilla! Un hombre que construye tremendas guitarras, que pues son valoradas, aceptadas y compradas por gente que viene de fuera a llevárselas. Entonces el maestro Huacán ha tenido la bondad de aceptar mi invitación y él estará con nosotros en unos minutos más. Bueno, pues felicidades al maestro Huacán. ¡Ay, se va Michoacán bonito! Este es el maracumbé, el rey de todos los dones. Este es el maracumbé, el rey de todos los dones. Querido de las mujeres y apreciado de los hombres. Querido de las mujeres y apreciado de los hombres. Este es el maracumbé. Estaba

y también sin dejar de lado pues un cordial saludo a todos los radioescuchas. Y caramba, aquí, como dice usted, momentos lindos, los más lindos, diríamos así, que esto siempre está dentro de mi vida, que así lo pongo, cuando tienen la gentileza de invitarme y hablar de un poquito de las guitarras. Pero claro que sí. Maestro, usted, llévenos... ¿cómo? Comencemos desde el inicio, ¿cierto? ¿Usted de quién aprende a hacer guitarras? Mire que nosotros nacimos... como nuestros padres fueron artesanos, entonces, y antes de ellos también fueron artesanos por parte de mi familia. Es por eso que nosotros ya conservamos la tercera generación dentro de la familia, dentro de los artesanos en fabricación de los instrumentos musicales. Entonces, como que esto está impreso, pues, como dicen, las venas, entonces heredamos nosotros del arte. Y caramba, parece que sí escogimos el mejor camino y nos decidimos, aparte de que sacamos una beca, nos ganamos en la escuela, nos ganamos una beca para estar en el colegio Daniel Reyes, porque es un colegio de artes, ¿no? Claro. Pinturas, y yo soy de imbabureño, entonces por ende, pues exactamente tuve esa suerte de ganarme, ¿no? Entonces, porque hacíamos nuestros trabajos, eran muy lindos, impecables, desde la infancia ya nacimos con ese don. Bien, pero parece que nuestros padres se resistieron un poquito, a lo mejor la situación económica pues no les permitió. Entonces, mire, que parece que mejor nos encaminamos por un taller artesanal. Y luego pues hemos ido caminando poco a poco, luego venimos a una ciudad grande, ya a la edad de unos 14, 15 años, ya llegamos a una ciudad grande a buscar a otro maestro que nos pueda guiar. Ha pasado muchos años, ¿no? Y luego pasamos como 10 años de estar aprendiendo este trabajo, esta profesión tan linda. Y mire que ha pasado el tiempo y ahora ya llevamos 45 años. Pero dentro de los 45 años nosotros hemos tenido mucha suerte de estar en otros países invitados a hacer exposiciones. Y de paso pues hemos ido a conocer a otros colegas luthiers de otros países. En los Estados Unidos tuve la oportunidad de hacer un curso en Chicago propiamente, a donde fui a hacer una exposición. Así también partimos, mire, que partimos para Europa, estuvimos en España por 35 días, por igual fue un momento tan lindo para mí para compartir con los más grandes maestros de España. Ahora, hace poco tiempo falleció uno de los grandes guitarristas del mundo, creo yo, Paco de Lucía. ¿Usted tuvo la oportunidad de compartir con él? No exactamente. Bueno, Paco de Lucía pues fue un gran maestro y por ende él siempre decidió que lo hiciera el maestro Mariano Conde en España, ¿no? Entonces él era su maestro, su luthier preferido, que él le hacía las guitarras flamencos con excelentes materiales y excelentes sonidos para el gran maestro. Exactamente, yo creo que tuvo muchas guitarras, porque también mi gran amigo en Chicago lo hizo, Richard Brunet, es un gran luthier, lo hizo también para Paco de Lucía. Y bueno, pues aquí habíamos, a un momento habíamos en nuestro país, Ecuador, llegó la buena noticia que el maestro Hugo Chiliquinga, que ahora ya no lo tenemos, él fue a España a regalarle una guitarra a él. Entonces, pero no lo mandó a hacer. Él lo fue a regalar con la finalidad que tuviera un trabajo ecuatoriano hecho por el maestro Hugo Chiliquinga. Entonces, exactamente, bueno, yo no tuve la suerte de irme con la finalidad de regalarle una guitarra. Estuve 35 años que lo podría haber hecho, pero bueno, pues exactamente yo me guié por otros caminos que a lo mejor eran muy necesarios. La parte técnica, conocer en las grandes casas de maderas de venta para los luthiers, comprar herramientas, escalas exactamente para que sean definidos los diapasones, hacer un curso para la afinación correcta de una escala musical para que la guitarra pues ya no tenga fallas. Entonces nosotros hemos podido aprovechar todas esas cosas saliendo fuera del país, y así también nos pasamos para la parte de Italia, que parece que nos faltó un poquito de tiempo, pero a lo mejor otro momento podemos guiarnos allá, porque allá queremos en cambio ir a conocer el barniz, con qué es, cómo está trabajado el barniz de los violines, por qué fue el maestro Stradivarius que lo hizo, los violines de Stradivarius, con qué barniz lo hizo, no exactamente. Entonces allá queríamos llegar, pero parece que se nos acortó un poquito el tiempo, pero ojalá Dios quiera, nuestro futuro viaje a lo mejor puede ser a Cremona, exactamente donde es la tierra de los violines. Ahora que usted hace referencia a los violines, a los Stradivarius, pues hay una cantidad de historias alrededor de Stradivarius, y se habla, inclusive, que usted acabó de señalarlo, lo del barniz, pues son como particularidades, son como claves, ¿no?, para que un instrumento suene como sonó el Stradivarius. Es decir, por eso pues no cualquier violín podía tener esa factura, ¿cierto? Bueno, ahora que estamos muy con el conocimiento del arte de la caja musical, de la madera, del instrumento, entonces nosotros exactamente hemos estado siguiendo los pasos del gran maestro Stradivarius. Pero ¿qué pasa? Que se habla muchas cosas de las maderas. Él fue a escoger su mejor madera, una madera que tenga mucha fibra, mucha acústica. Entonces él lo preparó exactamente. Hay muchos secretos que todavía no salen a relucir. Bueno, eso, una, dos, fue el barniz exactamente, que fue a mano en aquel tiempo. Entonces él lo hizo una composición muy interesante, por igual que hasta el momento todavía no podemos descubrir todo, cuál es la fórmula exacta del material. Entonces es por eso que el barniz se introduce en toda la porosidad dentro de la madera, y donde eso se cristaliza, y con el porvenir de los cientos y miles de años, exactamente, viene a dar un sonido exacto, único, que hasta el momento no se puede descubrir. Así es. Nadie todavía lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas maneras, pues todas esas cosas han sido unas cosas muy lindas, muy especiales, que tiene que estar introducido dentro a las personas que amamos el arte, amamos el hacer un instrumento de calidad. Señoras y señores, esta mañana tengo la alegría inmensa de recibir en mi programa al maestro César Huacán, luthier ecuatoriano, pues con mucha trayectoria. Grandes guitarristas, grandes artistas, pues dan fe de la calidad realmente de su trabajo, de la sonoridad de sus instrumentos, de la calidad de material que utiliza para hacerlos. Y miren, bueno, solo con la voz ustedes se imaginarán la pasión que pone este maestro al hacer su trabajo, ¿no? Yo que estoy cerca de él, pues veo su emoción, valga insistir, su pasión, su alegría, la emoción que pone en su conversación, y es porque lo que hace, él ama, sin duda alguna. Maestro Huacán, yo pues quiero invitarla públicamente para que podamos seguir con esta conversación que queda un poco trunca la próxima semana. Le digo por algo, miren, el tiempo va, parece que fuera un ratito, se acabó media hora ya. Entonces, la verdad es que hay mucho que conversar más con el maestro César Huacán, y espero que pues me acepte esta invitación para concluir con este tema que es apasionante. Es una maravilla. Me gustaría hablar sobre maderas, me gustaría hablar sobre precisamente estos barnices, sobre cómo se logra tal o cual sonoridad. Técnicas. ¿No? Técnicas de sonidos. Técnicas de construcción. Ayer o anteayer hablábamos, porque pues usted conoce que ya desde el 21 comienzan nuestras fiestas acá en Imbabura, Y hablaba de que hace algún año, algunos años, cuando todavía éramos jovencitos, pues íbamos con un grupo de amigos queridos a hacer un a recopilar música, a hacer unos cuantos recorridos por Imbabura, a sanjuanear un poco también. Mi tierra querida. ¿Eh? Claro que sí. Y entonces yo decía que una de las cosas que en ese tiempo me llamaba la atención era la afinación Galindo, ¿no? Que pues uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Está como desafinado. Y no, a ver, o sea, no es desafinación. Hable con propiedad. Es la afinación Galindo, que es una de las tantas afinaciones que también podemos encontrar, ¿no es cierto? Así es. Verdaderamente, esto se encuentra en la parte norte, desde Cayambe. Cayambe, pues ahí tenemos, ya encontramos a grandes personalidades con gran conocimiento musical, donde la afinación Galindo, pues, es justo para festejar el Inti Raymi hoy en este tiempo que es tiempo de San Pedro, San Juan y todas esas cosas. No, pues Imbabura, una tierra alegre, llena de arte, de música, de buena cultura y yo qué sé, y tantas otras lindas cosas que tiene Imbabura, ¿no? Aparte de su paisaje, su gente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, maestro, no, con el mayor gusto. Me acepta la invitación. Es que pues, yo, mire, las tengo que cerrar. Los días que sean, estoy feliz. Y las veces que sean, aquí estaré. Y desde ya, nuevamente, muchas gracias por la invitación. A usted, maestro, qué honor que me acompañe en mi programa. Amigas, amigos, ciertamente se nos fue el tiempo. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo de la mañana de hoy. Y, por supuesto, vamos a cerrar la mañana, esta mañana, nuestro programa, con este tema, interpretado precisamente en guitarra. Y es uno de los temas que puede ser también nuestro himno, Sangre Ecuatoriana. Señoras, señores, hasta el día de mañana. Mil gracias por su atención. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.